rotos. Y quién sabe qué es aquel y qué es amada. Y a quién le importa lo que yo piense. ¿Acaso no se va a importar? Thank you.